Bienvenidos a Cátedra Otaku. Chicos, tomen asiento. La clase va a empezar. Okay, probando, ya saben, siempre probando antes de empezar a hablar. Okay, bueno, listos o no, allá vamos. Así es, esperemos que haya alguien por ahí. Un saludo para los que puedan estar esta vez de milagro escuchando de momento. Ahí vienen, que sean bienvenidos, que chicos sean sobre todo bienvenidos a lo que es otra grandiosa emisión, así es chicos, de la Cátedra Otaku, con nadie más y nada menos que su queridísimo locutor Sasori. Así es, Sasori está de vuelta con todos ustedes, espero que no me hayan extrañado demasiado. Cabe recalcar que ando un poquito malo de la garganta, pero no importa, siempre al pie del cañón cuando tenemos que cumplir, claro. Estamos de regreso, chicos, en esta todavía noche 19 de noviembre de el 2015. Así es, ya estamos a punto de llegar al final de este mes, lo cual es algo bueno y algo malo, pero eso siempre pasa cada mes. Ok, no sé qué dije. Bueno, es que bueno, si alguien ya anda por ahí, sean bienvenidos, creo que sí. Les mando un saludote esta vez donde quiera que estén y nos estén escuchando, obviamente. Ya que bueno, esta noche tenemos un programa regular, igual como fue el martes pasado, en día de antier. Un tema regular, ya saben, temazo, como todos, ¿verdad? Realmente que esta semana, como yo ya lo había anticipado, queremos enfocarnos un poquito en lo que pudiera denominarse una especie de género, que lo que estuvimos manejando el martes pasado fue el género de lo que se conoce como el fake yuri. Ajá. O yuri falso, bla bla. ¿Y esto a qué va, chicos? Porque bueno, esta noche estamos hablando ahora de otra serie que en lo personal la verdad no estoy seguro que si sea realmente de lo que es el género que digo, ¿verdad? Del fake yuri, porque no exactamente todo sobre chicas. Así es. Porque bueno, esta noche, chicos, vamos a tocar un tema que en lo personal ha sido uno de mis favoritos a lo largo de las eras y los tiempos. No tanto, pero más que nada por la trama. La trama está muy muy interesante. Tal vez no sé si en sus momentos fue algo muy original, no sé si el día de hoy ya tenga muchas series similares, pero esta noche vamos a estar hablando de lo que es la serie de anime, de la serie que se llama Otome wa Boku ni Koichiteru. Así es, abreviado como Otoboku, que se viene traduciendo como, ¿qué sería? Como que las doncellas, ¿verdad? Las doncellas caen de amor por mí, literalmente traducido, ¿verdad? Y bueno, yo creo que hay alguna gente que ya conoce el tema de esta noche, porque tiene cierto, bueno, no tanto, no creo, no es tan conocido el tema, pero tiene algunos puntos por algunos detallitos que nos viene manejando la serie, que comentaremos en un momento más. Pero sí, el tema de hoy de Otome wa Otome wa otra vez. Otome wa boku ni koishiteru, o vamos a abreviarlo como Otoboku. Así es mejor, Otoboku, así no fallamos. Va a ser el tema de esta noche, chicos. Les comento esto de Fate Yuri porque en un momento más les digo, porque no voy a todavía abundar en el detalle de las tramas. Todavía no, chicos, no coman ansias. Así es. Pero para los que ya más o menos saben de qué va esto, pues van a tener que tener... muy bien, van a estar de una forma un poco más felices, tal vez. Porque sí, la verdad, el tema es algo especial. Para mí, en cierta forma, es un tema muy único. Para lo que ahorita vamos a decir. Pero de igual manera, chicos, vamos a esperar un poco ya para empezar en un momento más con el temario regular, para que pongan atentos, paren oreja, claro que sí, siempre para tener todo a la mano. Recuerden, si tal vez hay alguien por ahí que me está escuchando, alguna alma solemne a estas horas de la noche, no estaría de más que me hagan un pequeño saludo, un mensajito, una señal de humo, si se puede. Ya que, como comenté el programa pasado, nuestro Facebook oficial de la radio, Sasori Conejo Radio, pues fue malvadamente tumbado por nuestro papá Facebook. Ya saben. Y de momento no tenemos el ímpetu para armar otro todavía. Así es que estamos de momento disponibles a través de nuestro Facebook normal que tengo yo. Que está bajo el nombre de David Sasori. Así es, ese es mi nombre, no lo olviden. Así es, y por aquí pueden, no sé, les comentaba, mandarme un saludito, decirme que me están escuchando, inclusive un pedido, si quieran. Así es, chicos, no se les olvide. Pues aquí nada más déjenme reposteo el tema de esta noche para que... ¿Para qué? Para que no lo pierdan de vista. Así es, así es. De los posts en otro Facebook es un poquito más difícil, pero aquí debe de estar. Aquí está. Muy bien, aquí está. Ok, bueno, chicos, esto es lo que va a ser el tema esta noche. Espero que en un momento más lo disfruten, que se pongan muy atentos, porque les aseguro que les va a gustar el tema, claro que sí, para todos los seguidores de alguna forma de lo que pudiera ser el género del Yuri. Algo tiene el anime de esto, más bien yo diría que rasgos o inclusive inclinaciones, pero no exactamente el género. Bueno, entonces, chicos, aquí nada más rápidamente me gustaría comentar rápido antes de pasar al primer bloque musical, que es el bloque normal de canciones, claro que sí. Aquí está. Como algunos ya tal vez habrán visto, chicos, el día de mañana, que es 20 de noviembre, dentro de una hora más o menos, se celebra algo muy importante. Se va a celebrar lo que viene siendo el primer aniversario de lo que es mi programa de la Cátedra Otaku. Y bueno, más que nada que sería también, en mi punto personal, el regreso a mí de la locución a mi vida, la locución así normal en radio online. Y el día de mañana estaremos sosteniendo un especial, chicos, entre comillas, porque no va a ser nada del otro mundo, no va a haber gran cosa. Simplemente, como estuve ahí posteando, va a ser un especial, entre comillas, que empezaremos mucho más temprano. De hecho, va a ser a partir de las 8:30 de la noche, cuando empezaremos a transmitir. Y vamos a estar como cubriendo como si fueran dos horarios, espero poder aguantar tanto, ¿verdad? Que serían como unas más o menos 4 horillas filosofiando. Pero igual vamos a ver qué sacamos, inclusive si es un horario más temprano, creo que esto pudiera apoyar a que mucha gente que todavía no nos escucha bien por estas altas horas de la noche tenga la oportunidad de escucharnos. Y sobre todo que nos acompañe en un programa lleno de memoria, remembranza y tal vez incluso muchas dedicatorias, inclusive salud, ¿eh? Eso sí. Bueno. Vamos a pasar a nuestro primer bloque musical, chicos, que es sobre ya el opening y el ending de la serie de Otoboku, Otome wa boku ni koichiteru. a sonar es primeramente el opening, que se llama Love Power, así es, se llama. Y después va a sonar el ending, que forma parte de toda mi colección personal, que esta ya sería la canción que se llama Beautiful Day. Beautiful Day. Entonces, sí, creo que nada más va a ser un par de cancioncitas. Y aquí tengo un pequeño gato que está haciendo sus manos. Eso va a ser un problema. Pero bueno, bueno, chicos, recuerden que estaremos apenas empezando. Así es, no se vayan a ir. La Cátedra de Otaku apenas está arrancando y va a ser un tema muy divertido, chicos, les aseguro. Así que paren oreja. Y no se despeguen, claro que sí, chicos, no se atrevan a olvidarlo. Están en... Sí, chicos, están en Coneco Radio, expandiendo toda su locura. Así es que no se vayan. Oigan, chicos, ¿están cansados de escuchar estas frases? ¿Qué anime ves? O también, ¿me recomiendan algún anime? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, si eres alguien así o conoces a alguien así, estás en el lugar indicado. Estás en la Cátedra Otaku. Es que toma asiento y prepara tus oídos y tu mente para el grandioso tema de esta noche. ¿Y por dónde más? Pues por Coneco Radio, expandiendo tu locura. Así es que no se vaya. Hey chicos, no se distraigan, siguen en la cátedra de Otaku. Así es, mucho mejor. Okay, chicos. Ok, estamos de regreso. Espero que hayan disfrutado de este muy pequeño bloque musical. Claro que sí, nada más un par de cancioncitas. Yéndonos por el opening y el ending de lo que es todavía nuestro tema de esta noche. Que recuerden, chicos, estamos hablando de la serie de anime de Otoboku, o con su nombre largo de Otome wa Boku ni Koichiteru. Así es. Y bueno, nada más déjeme preparo algunos puntitos, porque ya en un momento más tenemos que empezar a comentar lo que es la trama de la serie. Así es. La trama, yéndonos obviamente sobre el primer capítulo de la serie. Nada más déjeme que algunos puntos. Como comentaba, de cierta forma esto es una ya... que sería una especie de tema dedicado un poquito a lo que pudiera traducirse más o menos, como les comentaba ahí, el género de lo que sería el fake yuri, por así decir. Esto de fake yuri, pues todavía no estoy al 100% seguro si realmente aplica para lo que son estos casos. Realmente que... un segundo, porque comentaba, estoy vigilando cierto animalito que anda pasando por mi cuarto, y pues espérate. Creo que puede ponerse a hacer algo de problema. Pero tiene una cara de porquería. A ver, hazte para allá. Que nos quería tener en el cuarto. Bueno, nada, déjeme lo un poquito para allá. Aquí está, ahí limpiece. En fin, bueno, entonces ya dejando de lado esto de los gatos, me dirás que diciendo que me andas echando esta cosita. Ay, creo que debo sacarlo. Voy a sacar en un momento. En fin. Bueno, chicos, ya paremos de hablar, así es, y concentrémonos en el primer capítulo de la serie de Otome wa Boku ni Koichiteru. Así es. Y bueno, aquí ustedes, chicos, bueno, le dan la oportunidad y se animan claramente a ver este genial anime. Pues la cosa va más o menos así. ¿De qué va esto, chicos? Con lo que respecta aquí al inicio de la serie, tenemos que más que nada pues comentar el punto principal de toda la historia. ¿Cuál es? Bueno, aquí de inicio, obviamente en el primer capítulo, tenemos la introducción de lo que va a ser nuestro protagonista principal de la serie. Este es un joven chico llamado Mizuho. Y bueno, ¿qué pasa con este chico Mizuho, verdad? ¿De qué trata? Bueno, aquí lo que trata de la historia es que este Mizuho, bueno, primeramente, la historia lo pone a él en el centro de una especie de última voluntad. ¿Por qué? Después de que el abuelo de Mizuho muere, efectivamente se lee su última voluntad, ¿verdad? Por así decir, su testamento. Y en ese testamento, el cual se lee, explica que él, el deseo del abuelo de este Mizuho, era que este Mizuho, obvio, se pudiera transferir a la academia para chicas, que se llama la Academia Chicas Seiyo, así es, y que pudiera, no sé, realmente acudir a esa escuela, que fue la escuela en la que fue la mamá de Mizuho, y que también sus ancestros del abuelo fundaron en su momento. Y bueno, este tipo de petición, un poco forzada debido a los recuerdos de haber de su madre y estas cosas, este Mizuho termina aceptando. Y obviamente apoyando esta última voluntad, Mizuho termina acudiendo a la escuela, pero como les comentaba, es una escuela para chicas. Por lo tanto, eso nos lleva a ver de que este Mizuho de alguna forma tiene que pues transvestirse, literalmente, ¿verdad? Y tiene que transvestir, que significa obviamente, tiene que vestirse de chica para poder entrar a la escuela. Así es. Y esto es como que el inicio de todo el embrollo. Ya enfocándonos un poco más lo que viene siendo en la trama del primer capítulo, ya cuando obviamente este Mizuho nos revela más o menos el detalle de su transferencia y estas cosas, él ya llega él de una forma a la escuela, obviamente vestido de chica, que por cierto no se ve nada mal, así bien bien trampa la Mizuho, el Mizuho. Ok, y bueno, efectivamente él es así de esta escuela, inclusive tiene de alguna forma ya ciertos aliados dentro de la misma. ¿Por qué? Aquí en inicio conoceremos a otros pequeños personajes que lo están acompañando en este embrollo, ¿verdad? Comenzamos primeramente a lo que viene siendo, si me equivoco, creo que era prima o un familiar de él, que se llama esta Mikado María. Mikado María efectivamente es como que cousin german, no sé qué significa eso. Creo que era una especie como que de prima o familiar, algo así, o conocida. Que ella es la que sabe primeramente también el secreto de este Mizuho. Y aparte también lo conoce, por ejemplo, la maestra del dormitorio, tal Hisako. Entonces queda primeramente con el secreto, ¿verdad? La María y la maestra, que la apoyan a mudarse. Y obviamente, ya dentro de lo que son los dormitorios de la escuela, esta María nos da la demostración de que efectivamente Mizuho tiene que, pues, adaptarse al estilo de vida, lo cual lo lleva no solamente primero a adoptar modales y esas cosas, sino que también esta María, pues, lo pasa completamente a tener una sesión de maquillaje y de vestimenta adecuada para que pudiera pasar desapercibido. Inclusive hasta se pone una especie de, ¿qué sería? De chaleco. Para que funja en el propósito de mostrar como si fuera una chica, obviamente con pecho, obvio. Y de aquí vemos que algunas cosas se ponen un poco extrañas, mis ojos se resisten ciertos puntos, pero esta María termina usando a veces un poquito más de violencia para que eso se acomode. Ya, cuando parece ser la transformación llega a un punto álgido, este Mizuho termina siendo ya una chica linda, tremendamente linda, como dije, así bien trap, muy trampa. En fin, bueno, ya cuando parece ser ya todo está bien hasta arriba, este Mizuho termina ya obviamente acudiendo a la escuela, ¿verdad? Obviamente. Y bueno, efectivamente esto se pone ya un poco en contra de Mizuho en ciertas cosas, porque él como que todavía no sabe cómo reaccionar muy bien ante un ambiente lleno de chicas. Pero cuando él ya llega a la escuela, después de su arribo, él rápidamente se ve muy popular entre las otras estudiantes de alguna forma. Gana cierta popularidad por su pues innata belleza como chica. Así es. Empieza como que a levantar muchos puntos, muchas sospechas, claro que sí. Y inclusive se presentan otros pequeños personajes más, que efectivamente lo apoyan como una tal, si no me equivoco. ¿Qué era? Así como una tal Yukari, inclusive una tal Kana, que son como que las hermanas pequeñas del dormitorio. Ya saben, el sistema de esas escuelas de mujeres son así, ¿verdad? Que la Nesama, luego la hermana menor, y no sé, ya está. Y bueno, aquí primeramente este primer capítulo, pues es como que más o menos todo lo que pasa. De hecho, no hay así mucho que pues agregar todavía, porque efectivamente pasan las instrucciones, los puntos de vista de lo que está apenas ocurriendo. Y más que nada lo que nos deja de primero este capítulo es que sí, este Mizuho se transfiere, empieza a transvestir, él comentaba que era muy lindo. Así es, muy lindo el Mizuho. Como me da risa el Mizuho. Ok, así es, mucha popularidad, inclusive ya como que empiezan a por esos rumores de la chica nueva transferida en el instituto, y que eso puede pues levantar unas que otras varias emociones. Ok, llegó una otra ocurrencia que pasa en su primer capítulo, la verdad. Como que muy primer capítulo, muy inicial. Muy bien. Bueno, entonces, más o menos pues chicos, termina lo que es el primer capítulo de la serie de Otoboku, de Otome Waboku ni Koichi Teru. Nuestras rápidas introducciones y el seteo de una trama que se han puesto atención. Estoy seguro que se estarán preguntando qué es lo que sigue en todo este embrollo, ¿verdad? Bueno, y de que aún con la duda, pues todavía nos falta lo que viene siendo la segunda parte de la trama. Pero eso lo estaremos comentando ya más adelante, con la nueva arquitectura. Eso ya entra en nuestra segunda hora. Así es. Vamos de momento a finalizar la primera parte de la trama para que se pongan a recapacitar. Y en un momento más regresaremos ya para comentar lo que viene siendo... que sería ya la parte de los géneros. Los géneros de Otome Waboku ni Koichi Teru, que vamos a tener que esforzarnos un poquito, porque creo que algo nos falta o algo no por ahí. Pero en fin, de momento vamos a pasar a un bloque de canciones. Creo que va a ser un bloque de, pues de dos canciones. Así es. De hecho, voy a tener que hacer un pequeño encargo rápidamente. Así es que vamos a poner un bloque de dos canciones, y después, si es que me tardo, pues más una tercera. Esperemos que sea una linda, porque la voy a dejar en automático. ¿Qué tal si ponemos unas cancioncitas nuevas que he estado descargando últimamente? Eso se me olvida, y tengo que descargar canciones del nuevo anime que estoy viendo ahorita, el de Overlord. Y bueno, voy a poner la canción de ending de la serie de anime de Chimoteca. Ándele, esta es la de Inner Urge. Ajá, así es, muy buena, y una canción también. Y tenemos que poner la canción de algo medio random, algo de esta carpeta, algo que esté larguito, porque si sí me tengo que asustar unos segunditos. Hay que ver si ponemos, si no me equivoco, era esta canción de Death Parade, el ending de Death Parade, como estaba chido. Vamos a poner la canción de Last Theater. Así es, Last Theater. Bien, entonces bueno chicos, van a quedar con estas dos canciones. De momento un bloque un poquito extenso, porque tengo que hacer un pequeño encargo, chicos, pero en un momento volvemos. Y creo que sí, acá tengo Otaku sigue en curso, no se despeguen. Y recuerden, están, claro que sí, están en Koneko Rider, chicos, están yendo su locura, por tanto, no se atrevan a irse, volvemos. No sé chicos, sé que es genial, pero esto aún continúa. Siguen en la Cátedra Otaku, aquí por Koneko Radio, expandiendo su locura. Lo sé, gracias, muchas gracias, gracias. We'll be right back. not gonna. Hey chicos, no se distraigan, sigan en la cátedra de Otaku. Así es, mucho mejor. Ok, chicos, claro que sí, no me extrañen todavía mucho que estamos de vuelta, así es, ahí se me olvidó poner un poquito mi fondo, pero ya, estamos bien y creo que repetí un promo, así es que pues, ni modo, así es, bueno, estamos de regreso, chicos, espero que les haya gustado este pequeño bloque de canciones, les comentaba ya algo medio random y necesito ya algunas canciones nuevas por ahí que ya tengo anotadas, próximamente las conseguiremos, claro que sí. Muy bien, entonces chicos, en lo que fue en el bloque anterior comentamos ya la primera parte de la trama de nuestro tema esta noche, de Otome wa Boku ni Koichiteru, o Otoboku, ahí con el transvestido Mizuho, que atiende a esta escuela para chicas, así es. Y bueno, ahí eso fue la primera parte de la trama, chicos, tenemos ahora que enfocarnos en los géneros que nos viene manejando la serie de Otoboku, así es, bueno, esta parte de los géneros en sí creo que está algo cortita, pero yo creo que voy a agregar uno que otro. Bien, porque chicos, primeramente aquí con lo que respecta a la serie, esto lo viene manejando de entrada lo que es el género de el harem. Bueno, esa parte de entrada está súper genial, chicos, porque me he estado, bueno, lo he estado repitiendo hasta el cansancio, ¿verdad? Pues directamente yo soy un gran seguidor, fanático de las series tipo harem, así es. Pero harem normal, ya saben, chicos, un chico con varias chicas. Eso me encanta y a su vez también eso nos da siempre, pues, varios puntos a seguir con lo que respecta a cómo va, pues, el detalle eso de la de las tramas de los animes. Porque obviamente si es harem, pues, hay variedad. Y por tanto eso puede implicar casi siempre lo que es, por ejemplo, pues, comedia romántica, inclusive ya alguno que otro detalle de romance y rap, romance y drama, porque es el siguiente género, porque aquí tenemos el género de romance. Bueno, esos romances, chicos, ya saben, en cierto punto no tal vez directamente implique, pues sí, directamente, pues, relaciones muy, muy acá. Sino que más bien el romance que yo siempre puedo pensar aquí en Otoboku es más bien como un romance, por así decir, como ya saben, esos tipos de instituto, de romances escolares, ya saben, ¿verdad? Ese estilo que está muy divertido y muy bonito, por así decir. Y eso de la comedia romántica, pues no creo que lo añada, porque en sí no, como estaba, no es así tanto romántico, romance eso no. Podemos pensar que es más bien, también hay más comedia. La comedia es algo que se llega a ver mucho, lo que viene siendo en la parte de toda la historia, porque de entrada el concepto está muy claro. El chico que se trasviste, que atiende a la escuela solo para chicas y que nadie lo sabe de entrada. Eso es un semillero de posibilidades para cada rato que hubiera, no sé, confusiones, malentendidos, sentimientos extraños, eso sí. Pero les garantizo que alguna que otra super risa o situación comprometedora nos va a sobrar, te lo aseguro. Y bueno, a ver, no sé si podía agregar un detalle más aquí, porque ya dijimos harem, que está muy bueno harem, porque de hecho un poquito otra vez regresando a harem, creo que hay como que variedad, pero demasiada variedad, chicos, porque ya que solo es una escuela de chicas, pues tenemos como que siempre un concepto clásico, ¿verdad? De que siempre hay como que dejar en una chica que representa un estilo diferente, ya sea la super gritona, violenta, las chiquitas, las lolis, las chicas serias, grandes, las chicas serias, seres, ya saben, una gran variedad, y eso nos ayuda demasiado, ya me acuerdo. Y bueno, como os comentaba, pues esto pudiera, de alguna forma, decía esto de género de fake beauty. ¿Por qué fake beauty, chicos? Porque realmente, como fue el tema anterior, esto, cuando nos referimos a fake beauty, es una serie que, por ejemplo, presenta todos los aspectos clásicos que pudiera dar cabida a una trama directamente de lo que es el género de beauty, pero no lo es. Nada, porque primero es un chico, obviamente. Pero también aquí, por ejemplo, lo que sí nos lleva mucho esto es en el instituto de chicas. Ya que, como se maneja siempre en ese tipo de series, ya Yuri, por ejemplo, es una academia, un instituto como que de, bueno, obviamente de señoritas, de chicas, pero todo en un ambiente como que de hermandad, de formalidad. Gokigenyo, ya saben. Gokigenyo, Onesama. Soy un fanático. Este tipo de conceptos de las escuelas sobre chicas y ya sabes. Sí. Pero por ejemplo esto nos dirá claramente si por ejemplo el tal Mizuho fuera mujer, así, originalmente mujer, esto sería un yuri pum giradísimo y super cargadísimo, la verdad. Pero como no lee, chicos, eso es lo que nos manda esto, un fake yuri, porque en teoría es como si lo fuera, pero no lo es. Entonces sí, creo que es todo ya lo que puedo agregar en la parte de los géneros. Solamente con un punto de picardía, es que creo que, si no mal me acuerdo, la serie también nos viene manejando alguno que otro, pues, fanservice. Porque de alguna forma, lo comentaremos en un momento más, pero los orígenes de toda la trama de Otoboku, pues nos viene manejando que sí, pudiera haber algo de fanservice. Más que nada en la parte, por ejemplo, que veremos siempre, pues, chicas lindas, chicas en ocasiones muy lindas, y también alguna que otra situación que deja ver algunas de esas cositas por allá. Nada exagerado, tampoco nada muy atrevido, pero alguna que otra vista, alguna que otra chica linda, ya saben, era puro fan de vida, como Kamisama manda. Bueno, entonces sí, es toda la parte de los géneros. Muy bien. Ok, bueno, vamos a pasar, chicos, a otro bloque musical. Creo que va a ser este ya un bloque, por ejemplo, de tres canciones, chicos. No voy a arriesgar, va a ser un bloque de tres canciones, porque aquí el caballero, su locutor, quiere quemar tiempo, porque la siguiente parte del programa creo que se nos puede ir muy rápido. Vamos a poner canciones que encuentres por ahí. De momento vamos a poner... Hay canciones que de verdad hace un montón que no pongo. A ver, ¿qué tal si ponemos? No, tampoco. Si me equivoco. Mira, entonces no me acordaba esta. Es la canción que se llama Be My Friend, que si no me equivoco era el opening de Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next. Y es esta. A ver, todas como que ese corte. A ver si tengo otra por aquí. Esta, la canción de Super Affection, que se usó mucho como el opening de la serie de OVAs de Carnival Fandom, para todos los fanáticos de Titan. Y por último ponemos la canción de esta, Yakari no Michichirube, que si no me equivoco, recuerden, fue el ending de la segunda temporada de Darker Than Black, Kusei no Gemini. Entonces, chicos, se van a quedar con este bloquezote de tres canciones. Así es, chicos, vamos a incinerar un poco de tiempo aquí. Pero todavía, chicos, claro que sí, si andan por ahí, pues no se atrevan a irse. Todavía la cátedra está cubriendo en un momento más, chicos. Estaremos pasando ya a la medianoche, pero esto aún continúa. Ya saben, chicos, están en Coneco Radio, exponiendo su locura. ¡Volvemos! Bueno, chicos, así es como llegamos a esto y que también se termina en esto. Bien, chicos, espero que hayan puesto atención. Chicos. No, chicos, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, ni modo. ¡Calmado! Solo fue mi asistente educativa. Y bueno, ya que ahora tengo de vuelta su atención, recuerden que siguen en la Cátedra Otaku. Y recuerden, los estoy vigilando. Come on.

Ok, chicos, claro que sí, no me están escuchando mal, estamos de regreso. así es, chicos, así es. Bueno, aquí espero que hayan gustado, les comentaba de lo que sería ya... Es que aquí, perdón, me están haciendo reír muy gacho por unos lados acá. Bueno, aquí estuvimos tratando un bloque de 3 canciones, ahí un bloque más o menos largo para quemar algo de tiempo. Soy sincero, tengo que quemar tiempo aquí. En fin. Bueno, ¿en qué me quedé? Así. Estamos de vuelta, chicos, aquí más que nada para ya lo que vendría siendo nuestra segunda parte de la trama, ¿sí, chicos? Ya estaremos ya comentando lo que se quedó. La trama de nuestro tema esta noche, chicos, de Otome Boku ni Koishiteru, Otoboku. Ahí con un pequeño repaso para los que como que más o menos no agarraron bien el punto. Recuerden, chicos, en el primer bloque comentamos la historia de Mizuho, realmente el chico transvestido que para cumplir la última voluntad de su abuelo que falleció, acude a la escuela de chicas Seiyo, donde acudió su madre antes, pero él para hacerlo tiene que vestirse de chica. Y ya en el primer capítulo comentamos todos los dimes y diretes que hubo, inclusive su gran odisea para transformarse en una chica linda bien trap en Mizuho. Pero eso nos lleva ya prácticamente a continuar con el segundo capítulo de la serie, ya que en el primer capítulo conocimos a Mizuho, también conocimos a esta amarilla no, a esta ¿cómo se llama? María. ¿Cómo se llama la María? María. Sí, hasta Mizuho, esta María, la chica que es como que... ¿Conocía a su familia tuya? No me acuerdo, se me fue el chat ahí. Y lleva a dos pequeñas hermanas pequeñas del auditorio también. Esta Kana y esta Yukari. Y también todo el embrollo que vuelve al pobre de Mizuho que tiene que tras de mí. Ahora, esto nos lleva al comentario de la segunda parte de la trama, que es sobre el segundo capítulo de la serie. Aquí ya en el segundo capítulo, chicos, tenemos una forma, ya ahora sí, asentándonos en la vida escolar que presenta este Mizuho, ya que en su inicio, ya apenas llegando a la escuela, pues comentaba, agarró una cierta popularidad el tipo este, porque está muy linda como chica. Y eso levanta las expectaciones de los estudiantes, y pues ya es como que gana cierta fama. Aquí parece Mizuho empieza a formarse otro lazo, cuando bueno, directamente ya mientras están aquí en la escuela, en el salón en clases, este Mizuho pues están aquí como que trabajando, escribiendo aquí en la escuela, y de una forma como que él se lo dio a su borrador, y se lo pide prestada a una chica que estaba cercano a él. Una chica que estaba cercana a él. Que de hecho, esa chica, este Mizuho la vio al principio del primer capítulo, lo cual le fue algo muy rápido. Que es una chica de pelo negro muy largo, tremendamente linda, muy bella, desde mi punto de vista. Son así como me gustan, ya saben. Si quieren saber mis gustos en chicas de anime, me lo preguntan en un ratito, por favor. Y bueno, ya cuando me abre el borrador, como que intercambia algunas palabras, esta chica se presenta con este Mizuho. Ella es una tal llamada Yuyo Shion. Y de alguna forma como que se hace amiga de este Mizuho, empiezan a hablar más o menos, así es, todo lo que da. Pero da la casualidad, chicos, que esta Shion... esto de los géneros, como nos enreda. Trata que esta Shion ya es, por ejemplo, la segunda vez que lo ve. Porque lo ve al principio del primer capítulo, al entrar en la escuela y luego ya en el salón. De alguna manera, esta Shion hace una jugada muy interesante para probar sus puntos. Porque me acuerdo que hay una parte en la cual pues tiene que ir al baño, este Mizuho. Así es, ¿verdad? Y pues, ¿qué será? Pues va al baño, es un especial, es como toda una señorita que se le ha enseñado cómo. Y sí, sale ya del baño, todo bien, habla normal. Pero con esta Shion, que sale del baño, esta Shion, me acuerdo muy bien de eso, le dice: oh, mis ojos, parece que dejaste tu cierre abierto, se quedó el cierre abierto, ¿verdad? Como del pantalón. Y él me dice: ah, poco. Y es cuando ya lo tumba. Así es. Rápidamente, por varias sospechas que tenía esta Shion debido a su actitud, inclusive a su caminar, si no me equivoco. Ah, y debido ya a ese movimiento que hizo, porque obviamente es una chica que sale del baño y le dice: dejaste tu cierre abajo. Y pues ya, eso fue lo que lo delató. Esta Shion rápidamente se da cuenta que sí, este Mizuho es hombre. Y lo cual pone un poco en aprietos a Mizuho y obviamente también a sus demás, a sus demás cómplices, obviamente a esta María y también a la maestra de su dormitorio. Pero al parecer esto no es problema, ya que esta Shion dice que efectivamente pues no le parece importar demasiado esto y que ella guardaría el secreto. De una forma como que, no sé, le gusta como se emitió juego de chica en la escuela y como que al parecer ha ayudado mucho el ambiente y estas cosas. Y decide obviamente que le va a seguir la corriente a este jueguito de este mismo, ¿verdad? Así es. Una linda amistad, incluso esta Shion es uno de los personajes que más me gustan, así es. Y quiero ver, porque si no me equivoco, así es. Era esa, ¿verdad? Si no me equivoco, chicos, aquí nada más con un pequeño flashback, esta personaje, esta Yuyo Shion en el anime, adivinen qué hacía la voz. Hacía la voz de ella, la ya fallecida Seiyu Matsuki Miyu, la que ella falleció ya hace un par de semanas. Triste recordar esta parte, pero ella, una seiyuu de esta serie también, de hecho, ya que me puse a acordar. Wow. No me acordaba eso, pero en fin. Así es que si quieren escuchar la voz de esta seiyuu otra vez, pues busquen esta serie con este personaje, porque es la que hace su voz. Y ya cuando aparece este Mizuho, tiene ya un nuevo lazo, ya todo está aquí, pues todo muy bien. Efectivamente, esto nos lleva a un punto súper importantísimo de la serie, chicos. ¿Cuál? Aquí, efectivamente, cuando ya todo está pasando un poco ya con la fama de este Mizuho, aquí Mizuho tiene que aprender algo. Él aprende sobre lo que viene siendo el sistema de Elder System, que se maneja en la academia. No me acuerdo si realmente en la serie le dicen Elder, pero la información así está en inglés. ¿Cuál es de Elder System, chicos? O por decir, el sistema de la mayor. Aquí efectivamente, chicos, esto es como una especie de elección o concurso que se lleva realizando cada cierto tiempo en la Academia de Chicas Seiyuu. Aquí supuestamente el sistema de Elder es como una elección. Así es una elección que se lleva en la academia, donde cada junio una de las estudiantes es elegida por sus compañeras como la Elder, o sea, que es como que la mayor, y quien es vista como la número uno, es como la onésama de toda la escuela. O sea, no solamente para tu hermana del menor dormitorio, sino que tú serías ya la onésama para toda la escuela. Es como la estudiante modelo. Así es. Un concurso muy muy padre. Inclusivemente hasta su graduación, ella se ha referida con los demás así, ¿verdad? Como los demás compañeros, como onésama. Inclusive para ganar aquí con su de Elder es prácticamente una elección, como una carrera tipo presidencial o democrática, porque hay que votar y esas cosas. Y bueno, esto al parecer llega a oído de mis ojos, que aprende cómo funciona este detalle, ¿verdad? Porque es algo que también se llega a ver mucho en el tipo de series como de corte Yuri, ¿verdad? Que es como que siempre el estilo de elegir a una especie de alumna ejemplar, convertirla como una especie de líder, presidenta, hermana mayor para todos. Hay muchas series de anime que tienen ese corte de Yuri. Y bueno, efectivamente, esto es lo que aprende mis ojos. Y al parecer, aquí también este mismo fue un detalle importante. Su nueva amiga, la recién formada relación con esta Shion, se da la noticia, o más bien él conoce, que esta Shion, durante el año anterior, ella había sido, ¿qué sería? El año anterior ella fue elegida como la elder de la escuela, de hecho. Así es, así es. Pero lamentablemente esta Shion tuvo que dejar la escuela por un tiempo después de haber sido elegida debido a una enfermedad grave que estaba presentando. Y tuvo que pasar casi en la mayor parte de su tiempo en el hospital. Y bueno, me parecerá aquí ¿qué sería? Aquí te damos cuenta que esta Shion, aparte que se ve fuerte y grande, pues como que tiene cierta debilidad con la salud, lo cual queda muy exacto con lo que fue su sello. Ajá, ok, soy malo. Bueno, así es, entonces sorprende que aparece esta Shion, era el de mayor, pero debido a eso pues tuvo que dejarla. Y eso como que también, si no mal me acuerdo, causó cierto resentimiento porque fue elegida, el otro tuvo que irse, no volvió. Inclusive ella perdió el año. Ella perdió el año debido a eso de la enfermedad. Y por eso es compañera de esta Mizuho, porque ella no se pudo graduar de la escuela. Y eso pues de alguna forma es una especie de pasado oscuro de esta Shion. Pero ya cuando más o menos logra Mizuho entender cómo se resuelve todo este detalle, al parecer nos damos cuenta de que esto es de la lección. El sistema de Elder parece que está cerca, incluso hay rumores debido a que él está teniendo mucha popularidad, él podría tener involucrado en esto, en la elección de Elder. Y bueno chicos, aquí estamos terminando la trama. Si ustedes ya en sus puntos quieren saber qué va a pasar con el buen travestido de Mizuho, qué pasará con las demás chicas que lo rodean, la popularidad de este chico o chica va a llegar a niveles sospechados en el transcurso de la serie. ¿Qué pasará con la elección de Elder de este año? Si quieren saber todos los puntos, chicos, si tienen ya las ganas de saber qué es lo que pasa, bueno, no tiene nada más remedio que empezar a buscar y ver la serie de Otome Boku ni Koichiteru, Otoboku. Que les aseguro, chicos, con este punto de la trama, si hasta ahorita les ha gustado, pues no va a haber pierde. Yo sé que les va a encantar demasiado, sobre todo a los fanáticos del Yuri. Muy bien. Bueno, damos la parte de la trama. Por mi parte, creo que chicos, vamos a pasar a nuestro último bloque musical. Va a ser un bloque de 3 canciones. Canciones extremadamente al azar, chicos. Ni siquiera no sé cuáles vayan a salir. Voy a dejar que mi lindo programa de locución decida cuáles van a caer. Así de forma de auto DJ. Muy rápidamente. Y bueno, se van a quedar con 3 canciones, chicos, las que suenen. Si quieren saber qué canciones, me preguntan. Entonces bueno chicos, no se despeguen, la cátedra Taku va a volver en un momento más. Así es. Es que bueno, no se despeguen chicos, en un momento regresamos. Ya creo que llegaremos ya para nuestra última intervención. Comentaremos lo que nos falta en la parte ya de la media de todo Otoboku, de Otome Boku ni Koichiteru. Y creo que ya también la resolución final. Es que ya estamos llegando a la recta final chicos, pero aún nos queda tiempo. Es que no se despeguen chicos, la cátedra Taku vuelve en un momento más. Igual en Coneco Radio expandiendo su locura y el gusto por los chicos de tío de chica. Volvemos. Miren, un regalo de los alumnos. ¡Wow! ¡Qué linda manzana! Después de todo lo que les he hecho pasar a estos pobres chicos. Bueno, a comer. Ok, nota número 1. Cuidarse de los alumnos. Keep stepping at your own. Tipping. We'll be right back. again, happy junkie. Shut up, say ya, shut up, say ya. Come on, y'all, match up to say ya. Oh, yeah.

Oh, pobre, pobre, pobre chico. Pero bueno, ya saben chicos, en la cata del otaku, la concentración es lo más importante. Es que vamos chicos, concentrados, concentrados, por favor. Ok, gente que ande todavía por ahí chicos, estamos de regreso. Ya bueno, prácticamente llegando a lo que va a ser nuestro último bloque, nuestra última intervención chicos. La verdad aquí también necesitamos descansar, creo que también nos está atacando nuevamente el sueño. Hay que descansar chicos porque mañana va a ser un día ajetreado, creo yo. Y eso lo reforzaremos en un momento. Solamente aquí ya nos gustaría poder dar el cerrojazo final a lo último que nos queda de todavía el grandioso tema de esta noche, que estuvimos comentando a lo largo del programa, lo que es la serie de Otome Boku Niko Ishiteru, o en cortito, Otoboku. Lo que nos faltaría aquí más que nada siempre es poder comentar toda la media que nos viene ofreciendo la serie de Otoboku. Y esto de una forma sí está pues muy bien explicado, sí está muy bien. ¿Por qué? Bueno, para los que no sepan, originalmente lo que viene siendo así la historia o la franquicia de Otoboku, Otoboku Niko Ishiteru, empezó siendo nada más y nada menos que una novela. ¿Cómo era? No es cierto. No, ¿qué es? ¿Cómo? Creo que una novela visual, ya me acuerdo. Una novela visual, o sea, técnicamente un videojuego. Que por ahí se hizo, por ahí de lo que es el año del 2005. Ya hace un poquito más de 10 años que existe en sí la franquicia, o el nombre de la serie. Eso empezó por el 2005 con una novela visual para sistemas operativos y para PlayStation 2, PSP, bla, bla. Ya saben, ¿verdad? Clásico que solamente hacen en Japón, malditos. Pero bueno, después de que hubo ese gran boom del bueno, sea un boom, después de que hubo ya todo ese detalle de la novela visual, se hizo una adaptación a manga. Manga que se emitió de noviembre de 2006 a agosto de 2008, con un total de 2 volúmenes, el cual está escrito de hecho por el mismo desarrollador del videojuego, Caramel Box, se llama. Los volúmenes nunca los he visto, pero creo que me dan ganas de leer manga por esta de la historia que no he terminado tal vez al 100% de ver todo. Pero también lo que nos atañe aquí es que lo que fue por ejemplo ya del 8 de octubre de 2006 al 24 de diciembre del 2006 también, se emitió lo que es ya la adaptación anime de Otoboku, juntando nada más con unos 12 capítulos, una serie de temporadas. Esta adaptación de anime es la que yo vi primeramente, es la adaptación de anime que yo conozco, que me gustó demasiado. Aquí, de cierta forma, se pone un poco exigente, aquí en la información oficial ha habido una reseña de la serie que la ponen pues con una calificación muy baja y esas cosas, pero desde mi punto de vista no me importa demasiado porque a mí la historia me gustó demasiado, me súper encantó todo este parte de la trama. Inclusive sí, esta adaptación de 12 capítulos es una serie de temporada corta, pero está muy bien hecha. Inclusive aquí también me faltó comentar que en el todo este curso de anime, como suelen pasar cosas graciosas, se saltan así de la nada o se animan, como por así decir, versiones chibi de los personajes, pero es como una versión chibi así como que con cabezotas, con ojitos en vez de, con puntos en vez de ojos y cabezas grandes. Un chibi muy extraño, pero como que eso le da un tono poco más de comedia a toda la serie. Y para los que igual se pudieran haber quedado con más, lo que fue, me acuerdo muy bien, el 4 de abril de 2007 se hizo una OVA también de Otoboku, que más que nada contó como una especie de capítulo 13, pero yo más bien diría que es como que un especial de toda la serie. Porque el capítulo ese de esa ova, de Otoboku, me acuerdo que es el título que trata de la historia de Tsundere-la. Tsundere-la, aquí en esta ova, todos los personajes y toda la animación que hacen en la ova, todo lo hacen en su forma chibi. Todos los personajes salen con sus cabezas grandes, con sus cosas chiquitas. Y al contrario, cada vez que pasa como una acción así espectacular o algo así que se tenga que reportar, es cuando se toman ya sus formas normales, pero ya otra vez volviendo a la narración normal, otra vez vuelven a ser chibi. Es como que cambian el estilo. Pero esta historia de Tsundere-la es sobre otro personaje que está en la serie, el cual no he comentado porque no llegamos a ese punto. Pero Tsundere-la, esas cosas, pues como que da mucha risa, la verdad. Si ustedes ya ven la serie y ven Nova, me entenderán. Y aquí, bueno, ya comentaba pues ya desde lo que es 2005, 2006 de la anime, que ya prácticamente 9 años se hizo. ¿Pensarán que es todo? Pues no es cierto, chicos, no. Porque lo que fue, ya hablando otra vez de la franquicia, el 30 de junio del 2010, ya no hace tanto, se hizo una especie como que de secuela, que se llamó la serie Otome Boku ni Koushitero Futari no Elder. Y igual, novela visual, todo lo demás. Inclusive, ya también un poquito más de lo que fue de julio del 2010 a febrero del 2012, también se hizo un manga de esta, pues, puede decir, segunda temporada, que es lo de Futari no Elder. Y para los que se quedan con ganas, chicos, pues si se quedan con ganas, como yo, porque lo máximo que ya llegó a tener de animación esta, pues, segunda temporada son OVA. Las OVAs de Futari no Elder, me acuerdo que yo estaba ya metido en todo esto, inclusive cuando supe que iban a salir, lo estuve checando, porque lo que fue de 29 de agosto del 2012 al 24 de octubre del 2012, agosto, septiembre, octubre, salieron 3 OVAs de Otome Boku ni Koushitero Futari no Elder. Salió prácticamente una por mes, así es. Y bueno, no vamos a meternos en tanto, chicos, pero ya lo que es Futari no Elder, sí, de alguna forma nos viene manejando como una continuación, ¿verdad? Una segunda temporada de la trama que se quedó tal vez ahí, en lo que fue ya la primera parte de Otoboku, la primera temporada. Es más bien como una continuación, chicos, porque esto nos presenta ya nuevos personajes y como que ya algo, pues, cambia, porque esto ya nos manda como que ya pasó tiempo de lo que terminó la primera, que sea, la primera parte de... Ok, bueno, sí, pero eso ya nada más son 3 ovas de Futari no Elder. Y para que vean que no soy tan malo, chicos, si ustedes se animan a ver Futari no Elder, bueno, si se animan a ver Otoboku, ya a través del manga y todo esto completa, les recomiendo ampliamente que también se pongan a ver lo que es Futari no Elder, porque la historia, pues, en sí no es la misma, pero les aseguro que el concepto principal del protagonista de la serie va a ser muy similar. Pero ya es segunda temporada, es continuación, chicos, para los que se quedan con ganas, ya hay continuación para que la busquen. El de Otome Boku ni Koushitero Futari no Elder está también muy padre, está muy buena. Y como ya es un anime un poco más actual, ya ven el año 2012, pues ya el concepto de la tecnología de la animación, pues ya está un poquito más avanzada. Y veremos mejores diseños, inclusive mejores gráficas, mejores animaciones y chicas más lindas. Y bueno, así es ya prácticamente toda la media, chicos. Tenemos todas las partes: Otome Boku ni Koushitero, igual lo que es el anime, manga anime, igual ya su segunda parte o continuación, que es igual como en 3 volúmenes de manga, y también ya en la animación, pero ya no es anime, son ovas, nada más 3 ovas de lo que es la segunda parte de Futari no Elder. Muy bien. Entonces, bueno, chicos, ya prácticamente solamente siempre nos resta ya, pues, dar nuestras resoluciones finales, así es. Porque, bueno, chicos, ya saben, si están atraídos a lo que es el concepto de series Yuri, esta serie está hecha para ustedes. Técnicamente, les comento, es un fake Yuri, por lo que yo he llegado a ver. No estoy realmente seguro si pueda entrar dentro de este subgénero. Pero les comento, todo está seteado en la escuela de chicas, relaciones un poco extrañas, concepto de la academia así de Elder, con esa ma, esas cosas. Todo es un semillero para que realmente todo fuera un yuri, pero lamentablemente no es. Pero eso no le quita lo bueno, no le quita la buena imagen del concepto que nos maneja Otoboku, lo que es el, pues el seteo, el ambiente, el diseño, todo está a más no poder. Para que lo disfruten, fanáticos de la hermandad del género de yuri, vean Otoboku, porque les aseguro que no se van a arrepentir, chicos. Eso sí les va a llenar de una que otra, pues, fantasía, regularmente. Aquí, si les ha gustado, chicos, si les ha llamado la atención, bueno, pues aquí Otome Bakun Koishiteru Otoboku sería una serie hecha a la medida para todos, hecha a la medida para todos ustedes. Y obviamente, como es ya costumbre, chicos, aquí les dejamos su tarea para más adelante y para que, pues, se pongan las pilas, chicos. Siempre hay anime que ver, siempre hay cosas que buscar. Créanme que sí lo hay. Entonces, chicos, este fue nuestro tema: Otome Bakun Koishiteru. Muy bien. Pum, cerramos el tema, chicos, espero que hayan disfrutado como yo. La verdad es que me gusta explayarme, ya lo saben. Entonces, chicos, ya estamos a punto de retirarnos, pero como ya lo adelantamos, chicos, no me voy a ir todavía hasta la próxima semana. No. Recuerden, chicos, ya de hecho hoy, ya es 20 de noviembre. El día de hoy, chicos, se está cumpliendo el aniversario de mi regreso triunfal a la locución en línea, y técnicamente el primer aniversario de mi programa de la Cátedra Otaku aquí en Coneco Radio. Así es, ya tenemos un año rondando por aquí. El tiempo vuela, literalmente, chicos, ya saben, vuela el tiempo. Pues bueno, chicos, como ya estuve también posteando el día de hoy, porque ya soy, vamos a estar sosteniendo nuestro programa, entre comillas, especial de aniversario de la Cátedra Otaku, que va a empezar más temprano, chicos. De hecho, como fue un horario antes, si se acuerdan cómo iban, ¿verdad? Aquí vamos a empezar a partir de las 8:30 de la noche, chicos, para que estén muy al pendiente, para toda la gente que nos escucha y tal vez ustedes piensan que deben escuchar nuestro programa, pues les comentan ahí, hagan spam de lo que es mi especial, chicos. Ahí pasen imagen de mi perfil para que le hagan compartir, si es que pueden. Así es, pero así es, chicos, a partir de las 8:30 de la noche ya del día de hoy vamos a estar ahí con nuestro programa especial de aniversario. En sí, les comento, no va a ser nada de otro mundo, simplemente vamos a, pues, conmemorar el primer aniversario. Vamos a dar alguna remembranza, repasar algunos puntos, mandar saludos, dedicatorias a la gente que de inicio hizo esto posible, ¿verdad? Esto posible que regresáramos aquí a la locución oficial, claro que sí. Para que estén muy al pendiente, chicos, estaré posteando ya igual día de mañana mucho contenido antes de empezar el especial, que va a ser más temprano, chicos. Y va a ser un pseudo maratón, chicos. Quiero aventarme como si fueran 2 horas seguidos, que en realidad son como 4 horas. ¿Qué haré, chicos? ¿Lo lograré? Si quieren descubrirlo, pues van a tener que escuchar el especial dentro ya de unas horas, la verdad. Ya es el día de hoy. Bueno, entonces ya me estoy despidiendo, chicos. Ya nos estamos que estar yendo. Tenemos que descansar porque aparte del especial tenemos que ir a chambear. Tenemos que ir a trabajar en un momento más. Y esperemos que sea un buen viernes, chicos. Para el día de fin de semana, viernes de Party Hard. De hecho, yo sí voy a ir a Party Hard, pero va a ser hasta el sábado. El día de hoy les comento en especial. Vamos a tener, creo que yo, mucho tiempo. Entonces, bueno, chicos, espero que hayan disfrutado el tema y les haya sido de su agrado, para que lo tengan muy presente. Como cada tema, se hace con el esfuerzo de que siempre vean más y más y más series, claro que sí. Entonces, bueno, chicos, me despido, nos veremos hasta dentro de unas horas en el especial de aniversario de la Cátedra Otaku. Esto fue la Cátedra Otaku con su queridísimo locutor Sasori, chicos, claro que sí. Hasta la otra, se cuidan, se portan bien, chicos. Señora, chicos, bye bye, nos vemos en unas horas. Bye bye.